En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Es miércoles 1 de marzo, hoy tendremos cielos despejados hasta las horas centrales del día, luego vendrá la nubosidad y podría llover de forma débil a última hora de la tarde o principio de la noche. Alcanzaremos una máxima de 14 grados, ahora tenemos en el termómetro de Teleelch 5,6 grados de temperatura. Pues comenzamos el mes de marzo con la mirada puesta en el Misteri. Su candidatura a los premios Princesa de Asturias de las Artes ha concluido. Ayer se mostró el expediente en esa ceremonia organizada en el campus ilicitano que se presentará por parte de la Universidad Miguel Hernández de Elche a través de su cátedra institucional. El trabajo y los apoyos recogidos, miles de ellos, serán suficientes para que esta joya universal de la cultura que conserva el pueblo ilicitano vuelva a obtener un destacado reconocimiento. En otras ocasiones se ha intentado, pero el fracaso estaba garantizado porque eran particulares los que presentaban la candidatura y, según los estatutos de la fundación de estos premios, ni particulares ni entidades vinculadas al candidato pueden pedir este reconocimiento. Así que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sabido interpretar el papel que le corresponde. Trabaja para Elche, es lo que se espera de esta institución académica. Hoy les contaremos que el Ayuntamiento ha abierto otro albergue provisional para proteger del frío a las personas sin hogar durante los días en los que haya alerta por temperaturas bajas. Este refugio se ha habilitado en el Centro Social Primero de Mayo, en Carrús. Los padres y madres del Colegio Rodolfo Tomás y Samper del Alteta anuncian que este mes de marzo retomarán las movilizaciones en protesta por el retraso que sufre la ampliación de su centro. Denuncian que las clases de refuerzo se están dando en los pasillos y que se han quedado sin espacio, sin esas aulas comunes como la aula de música o la biblioteca para los casi 500 alumnos de este centro. Y en la crónica de sucesos hoy les contaremos que un repartidor de paquetería consiguió evitar una estafa al detectar un falso cliente y llamar a la Policía Nacional, que lo arrestó al intentar quedarse con dos móviles de alta gama. La Asociación de Enfermedades Raras de Elche conmemoró ayer el Día Internacional con la lectura de un manifiesto en el Ayuntamiento en el que reivindican más inversión para la investigación y recursos sanitarios con el fin de reducir el tiempo de espera que la mayoría de los casos sufren para obtener un diagnóstico de su enfermedad poco frecuente. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol sigue preparando la visita al Mallorca con las sanciones pendientes. Para el partido del sábado habrá muchas bajas por las expulsiones sufridas en el último encuentro. Continúa el enfado por el mal arbitraje frente al Betis. Esta semana además ha fallecido el exjugador del Elche Club de Fútbol, Pelayo Novo, al ser arrollado por un tren. Hace 5 años tuvo que abandonar el fútbol tras caer de un tercer piso de un hotel y quedarse parapléjico. Informativos en Teleelch Radio Marca. 4 minutos pasan de las 7 de la mañana y comenzamos nuestro relato informativo. El Centro Social Primero de Mayo de Carrús se ha convertido en un albergue para las personas sin techo debido a las bajas temperaturas que se están registrando durante estos días. Nos cuenta la noticia nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. El Centro Social 1 de Mayo en el barrio de Carrús se ha habilitado para que las personas sin hogar puedan tener un techo en el que cobijarse en estos días tan fríos y no tengan que pasar la noche en la calle. En esta ocasión se han dispuesto 25 camas y estarán disponibles hasta que se desactive la alerta por la ola de frío. Según el edil de Bienestar Social, Mariano Valera, a partir de las 8:30 de la tarde podrán acercarse todos los sin techo que deseen pasar allí la noche y además se les suministrará un desayuno y una cena. Para una mejor atención se han cancelado todas las actividades del centro social. Según Valera, en caso de que acudan más de 25 personas, se derivarán a Cáritas, donde también cuentan con un dispositivo especial en estos días. Todo este protocolo de actuación ante situaciones extremas de frío, cuando las temperaturas están por debajo de los menos 5 grados, lo llevan a cabo de forma conjunta el Ayuntamiento, Cruz Roja, Cáritas y Conciénciate. Se ha planteado para 25 personas, se han montado 25 camas y bueno, en este caso, igual que en el centro social, la recepción es por la tarde, a partir de las 8:30 de la tarde, se hace la recepción por parte de Cruz Roja en colaboración con la Fundación Conciénciate y se recibe a las personas sin hogar que quieren pasar la noche en este centro habilitado de emergencia, se le da de cenar y también de desayunar. Y ayer el Partido Popular criticó la provisionalidad del aparcamiento que el Ayuntamiento de Elche ha habilitado junto a la estación de autobuses en el solar donde se va a levantar el futuro Palacio de Congresos. Pretenden engañar con la construcción de este parking provisional en el que se han invertido decenas, centenares de miles de euros y que tiene fecha de caducidad. Porque la política del Partido Socialista de Carlos González con respecto a la eliminación de parkings públicos es la que es y ha sido lo que ha sido. Pues este tema y otros, como la readmisión de García Ontiveros en Ciudadanos, fueron algunos de los temas que abordamos ayer aquí, en la tertulia política de La Glorieta. Ayer los representantes del PP y PSOE tuvieron palabras de elogio hacia Eva Crisol tras renunciar a su acta de concejal y darse de baja de Ciudadanos. El portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaber, aseguró ayer en La Glorieta que desconoce si Pablo Ruz ha propuesto a Eva formar parte de su lista electoral. Eso desconozco, la verdad, yo sobre todo, ¿no? La actitud de Pablo, al igual que todo el resto del grupo municipal del Partido Popular y de Vox, al aplaudir y levantarse, sobre todo como licitanos, agradece la gran labor que ha hecho Eva durante estos años como concejal de Ciudadanos. Yo llevo 3 años en política y la verdad que desde el primer momento Eva siempre me ha brindado todo su apoyo. El concejal socialista y portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Ramón Abad, también tuvo palabras de reconocimiento por la labor realizada por la exconcejal Eva Crisol. Eva se refirió en su despedida en el que al final pues tejes afectos y tejes relaciones personales y yo pues el tiempo que conozco a Eva, la verdad es que es una persona con la que se ha podido dialogar, se ha podido hablar por encima de cuestiones, de diferencias que hayamos podido tener por el camino. Y yo de Eva, pues cuando acabó el pleno, le di un abrazo, le di 2 besos y le agradecí todo. Y sobre todo le agradecí que en momentos personales que yo he tenido muy duros, muy difíciles en esta legislatura, ella siempre ha estado ahí apoyándome. Y sobre el que se queda García Ontiveros, el posible cabeza de cartel, además de Ciudadanos, el portavoz del Partido Popular, Claudio Guilaber, le recordó que él ha sido muleta del PSOE. Es como Eduardo García Ontiveros, en determinados momentos sí que ha sido muleta del equipo de gobierno, cuando ha hecho incluso más defensa de concejales del Partido Socialista, como puede ser en la comisión de investigación que se requirió a Mariola Galeana con el tema de las facturas sin contrato de las fiestas. Fue Eduardo García Ontiveros quien defendió más a la propia concejal del Partido Socialista que el propio portavoz Héctor Díez a su compañera. Y Ramón Abad fue muy claro, el PSOE descarta cualquier pacto con cualquier otra formación política que no sea Compromís. Tenemos como Partido Socialista nuestra hoja de ruta clara y que a Elche le ha ido bien los últimos 8 años con el gobierno de coalición PSOE-Compromís y no se nos pasa por la cabeza otra idea, otra hoja de ruta que es en los próximos 4 años un gobierno de coalición progresista de Partido Socialista y Compromís. Por lo tanto, quien se quede o se deje de quedar en el Partido Ciudadanos está en el ámbito de su responsabilidad y el Partido Socialista tiene como única preocupación salir a ganar esas elecciones del 28 de mayo y conformar un gobierno progresista. La dimisión de Eva Crisol no ha sido la única consecuencia en Ciudadanos por la readmisión de Eduardo García Ontiveros. El coordinador del partido en Elche, Santa Pola y Crevillén, José Manuel Esclapez, también ha dimitido y se ha dado de baja, porque los últimos acontecimientos para él han sido indefendibles. Así lo anunció el martes en un escrito en el que también advirtió que ningún afiliado ni miembro de la Junta Directiva de Ciudadanos iba a presentar candidatura. Además, termina el escrito diciendo que Eva Crisol se lo comunicó en su día, que no quería formar parte de la lista y que él se encargó de trasladarlo a la dirección autonómica el pasado 1 de febrero. Pues parece que la historia se repite con Ciudadanos, porque en las pasadas elecciones, a unos pocos meses de ellas, hubo otro terremoto político, con la dimisión de David Caballero y José Antonio Sempere. Los dos se marcharon del grupo municipal y del partido para entrar en Contigo, una formación que nació de esa escisión de Ciudadanos en 2019. No obtuvo representación municipal, pero se mantuvo activa durante todos estos años el Contigo. Su candidato, Carlos San José, acaba de anunciar, ayer lo hizo, que si consigue formar gobierno se irán a los 3 años si no cumplen con su programa electoral. Estamos viendo que las promesas electorales muchas veces no se cumplen y tampoco hay ningún tipo de responsabilidad sobre ellas. Por eso en Contigo Elche hemos decidido adquirir un compromiso con nuestros votantes y vamos a ser el primer partido en España que firme ante notario las 10 medidas que nosotros entendemos esenciales para el desarrollo del municipio. Cambiamos de asunto. Hace unos días la Generalitat anunció la compra de 500 pisos en la Comunidad Valenciana a la Sareb, a ese banco malo, para destinarlos a alquiler social. Bien, pues ahora Compromís ha pedido a la Consellería de Vivienda que amplíe el parque público de Elche y que concrete cuántas de esas viviendas adquiridas son para Elche. Escuchamos a Esther Díez. Esa compra de 500 inmuebles, queremos saber cuáles de ellos están en ese término municipal, porque entendemos que es necesario que se hayan adquirido por parte de la Generalitat Valenciana inmuebles en nuestro municipio que poder ofrecer a la ciudadanía que se encuentra en situación de vulnerabilidad para asegurarles una vivienda digna donde poder vivir. Para la plataforma de afectados por las hipotecas, esas 500 viviendas es una cifra ridícula, escasa para los casi 4.000 desahuciados que durante el pasado año se registraron en toda la Comunidad Valenciana. Ayer la plataforma realizó una nueva movilización en la Plaza de Baix para reclamar una ley de la vivienda más efectiva que evite los desahucios que todavía se siguen produciendo a pesar del escudo social. Según Marga Bernat, miembro de la plataforma, en Elche hay muy poca vivienda social, se necesita, ya que el mercado del alquiler es abusivo. El mercado del alquiler es abusivo, es que hasta sabemos que familias, por ejemplo, vulnerables, les cuesta pagar un alquiler de 500, de 600 euros. Ya es difícil para una familia que cobre 1.000, 1.200 o 1.300, imagínate una familia que cobre tan poquito, eso es imposible de pagar. Hablamos de otra protesta, la de los padres y madres del Colegio Público Rodolfo Tomás y Samper en el Altet. Y para convocar a los padres y madres a la protesta del lunes, lo han hecho difundiendo este vídeo. Convocamos a las familias a la concentración del día 6 de marzo a las 9 horas en la puerta principal del colegio. El Ayuntamiento de Elche nos da la espalda. Nuestros niños y nuestras niñas necesitan ya la ampliación del colegio. Rogamos vuestra participación. Pues sí, eso es lo que reclaman, la ampliación del colegio. Desde el AMPA aseguran que llevan desde 2018 esperando que se realice este proyecto y desde entonces pues han ido perdiendo muchas aulas, la de música, informática, biblioteca y hasta el aula polivalente. Denuncian que las clases de refuerzo se están realizando en los pasillos y todas esas aulas que se han perdido han tenido que convertirse en las clases de la línea C, en un centro que ahora mismo dispone de casi 500 alumnos. Por ello, han convocado, como han escuchado en el vídeo, el próximo 6 de marzo esa concentración a las 9 de la mañana. y un 38% de los usuarios de Bici Elche son estudiantes, unos datos muy superiores a la media nacional, que es del 11%. Estos son algunos de las cifras del servicio de alquiler de bicicletas municipales que ayer presentó la concejal de movilidad, Esther Díez, que apuesta por esa movilidad sostenible cuando se crean las infraestructuras necesarias como los carriles bici. Del uso de la bicicleta juega un papel fundamental por el carácter transformador que tiene, lo he explicado en diferentes ocasiones, más allá de los beneficios para las personas usuarias, que haya más bicicletas en las calles de nuestro municipio. Y en clave de sucesos, les contamos que un repartidor de paquetería consiguió identificar a un estafador, avisó a la policía y los agentes pudieron detener al estafador. Nos cuenta la noticia Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 28 años de nacionalidad extranjera por tratar de suplantar la identidad de otra persona. Un trabajador de reparto de paquetería alertó de una posible estafa cuando iba a entregar a un cliente dos teléfonos de gama alta valorados en casi 2.700 euros. Cuando se disponía a hacer la entrega, observó que conocía al destinatario por haberle llevado antes otros paquetes. Pero cuando lo llamó por teléfono para concretar esa entrega, la persona que contestó no se correspondía con el verdadero destinatario, ya que tenía acento extranjero y aseguró no conocer nada de Elche. Avisó a la policía y uno de los agentes le acompañó a la entrega, donde comprobó que se trataba de una persona que se había hecho pasar por el perjudicado para contratar esos teléfonos. El hombre fue detenido y puesto a disposición del juzgado de guardia. Y lo hemos dicho al principio. Ayer por la tarde se presentó la candidatura que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha realizado para que el Misteri de Elche opte este año al Premio Princesa de Asturias de las Artes. El acto de presentación tuvo lugar en el edificio rectoral del campus ilicitano y la Capella del Misteri actuó poniendo como colofón del evento el Gloria Patri. La universidad, a través de su cátedra institucional, presenta esta candidatura que recoge el valor singular de la propia obra en la que se funden teatro, música, lengua, religión y arquitectura. Además, destaca la conexión del drama sacro lírico con Elche y su ciudadanía y aporta la ley del Misteri, ya que es la única fiesta en España con una ley propia. Incluye también la presencia del Misteri en distintos campos culturales y científicos, como pintura, escultura, música, literatura, publicaciones de investigación, documentales, cine y televisión. Ahora toca esperar a que el jurado valore esta joya cultural para reconocer una vez más su valor universal y espiritual. Y continuamos con más asuntos. Ayer se conmemoró el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una jornada para crear conciencia y ayudar a las personas que padecen alguna enfermedad de las llamadas raras a recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado que les garantice una vida mejor y cuanto antes mejor. Aquí en Elche se leyó ese manifiesto para concienciar sobre esta patología con la que conviven a diario 3 millones de personas en España. Este año el lema escogido ha sido «Haz que el tiempo vaya a nuestro favor». Con él se quiere reivindicar la necesaria movilización internacional para afrontar los retos ante la ausencia de diagnósticos rápidos. Escuchamos a la concejal de Sanidad, Mariola Galiana. Impulsar una movilización internacional para afrontar los retos que supone no solo el retraso o la ausencia de diagnóstico, sino también la dificultad del acceso al mismo. En el manifiesto se pidió potenciar los programas que apoyan la obtención de ese diagnóstico e implementar rutas para seguir en este proceso cuando la enfermedad aún no tiene nombre. Escuchamos a David Muñoz, de la Asociación de Enfermedades Raras de Elche. Instan a las instituciones competentes, al Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030, a reconocer al colectivo de personas sin diagnóstico de manera diferenciada y a desarrollar acciones estratégicas y destinar los recursos necesarios para garantizar el acceso al diagnóstico en condiciones de equidad. Y hoy, 1 de marzo, se conmemora el Día Internacional de Protección Civil con el fin de visibilizar ese gran trabajo que realizan los voluntarios y voluntarias para ayudar y proteger a la sociedad en cualquier actuación de emergencia. La Agrupación Ilicitana de Protección Civil lleva desde 1996 trabajando y su voluntariado formándose para mejorar su trabajo clave en seguridad y emergencias para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En tiempo de pandemia hicieron una gran labor para acompañar a las personas mayores que estuvieron solas, confinadas, y para ayudar con la entrega de alimentos a las familias más vulnerables del municipio. También se preparan a fondo para cubrir eventos multitudinarios como las fiestas o cualquier también prueba deportiva, con el fin de actuar de forma rápida en cualquier accidente. Por esta labor han recibido numerosos reconocimientos y homenajes en la ciudad. Y la media maratón de Elche, la prueba más antigua del mundo, supera ya los 3.200 participantes a dos semanas de celebrarse en nuestra ciudad. Ayer se llevó a cabo en la sala del Consejo la firma del convenio para la realización de la prueba, que este año llega a su 50 edición. El alcalde, tras la firma, calificó esta carrera como una de las más importantes del país y destacó, sobre todo, su repercusión económica para la ciudad. No solo estamos ante un gran evento deportivo que nos da visibilidad nacional e incluso internacional, porque hay numerosos atletas de otras nacionalidades que participan en ella, sino que estamos ante un acontecimiento que tiene una considerable repercusión económica para nuestra ciudad por su alcance, ya que se trata de más de 3.000 participantes y que por lo tanto es uno de los principales eventos deportivos de la ciudad. Informativos en Teleelch Radio Marca. Corre por tu empresa. Primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción. El domingo 23 de abril se celebrará la primera carrera Teleelch 7K, Grupo Paredes Automoción, Corre por tu empresa, que discurrirá por las calles de Elche. Disfruta del mejor ambiente deportivo, lúdico y de relaciones profesionales. Infórmate en nuestra web, teleelch.es. Patrocinan Grupo Paredes Automoción, Demesol y El Rey de la Fibra. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Este año, el propósito de hacer deporte lo vas a cumplir. En Club Deportivo Squash lo tienes todo. Distintos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te ayudará a conseguir tus objetivos, gran sala de entrenamiento funcional, amplio horario y mucho más. Este año, sí. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. Reconócelo, ese viejo sofá te está pidiendo un cambio. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Estrena tu nuevo sofá en el outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. Que sí, Antonio, que es de los mejores restaurantes que he probado últimamente y sabes que yo soy de paladar fino. Pues ya estás tardando, que me encanta probar buenos sitios. Solo te digo algunas de sus especialidades. Huevo poché, arroz de pato, steak tartar, lomos de boquerón en adobo y las croquetas. Prueba la de gamba roja. En La Marina, restaurante El Parador de Feliciano. Elegante, acogedor, con más de 700 referencias en bodega. Haz tu reserva de miércoles a domingo en el 965 41 92 65. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues cuando quedan 6 minutos para llegar a las 7:30, vamos con la crónica deportiva, como Paco Gómez nos va a contar la preparación, los ánimos y las sanciones que todavía continúan pendientes de que caigan sobre el Elche Club de Fútbol debido a ese mal arbitraje que se sufrió en el último encuentro frente al Betis. También despedimos a un exjugador franjiverde, Pelayo Novo, falleció esta semana tras ser arrollado por un tren. Nos lo cuenta Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol sigue preparando la visita a Mallorca pendiente de las sanciones. El equipo apuesta por mirar al frente para poner el foco de atención en ese duelo el próximo sábado a las 6:30 en Somois ante el Mallorca. Para ese partido el entrenador Pablo Machín tendrá las bajas por sanción de Enzo Rocco, Lisandro Magallán, salvo que los recursos prosperen los dos defensas argentinos, recordamos que fueron expulsados, un encuentro muy marcado por y condicionado por la actuación arbitral de Javier Iglesias Villanueva, y tampoco podrá participar en el partido en Mallorca Pape Chey, que vio la roja directa por supuestamente insultar gravemente a los colegiados. Y es que todavía dura el enfado en el seno de la entidad blanquiverde. Consideran que se cometió una grave injusticia hacia el Elche por parte del estamento arbitral. En ese sentido, su técnico Pablo Machín prefiere creer en la honestidad del colectivo arbitral. Tenemos que creer en la igualdad y en la justicia, y por más que en un momento pues nos sintamos perjudicados, vamos a pensar que son errores humanos, que se suele decir al final de las ligas todo se compensa, pero la realidad es que nosotros llevamos un peso de 50 kilos en un lado y en el otro llevamos uno de 5. Entonces es complicado. Antes estábamos hablando, pero es que ahora... Pues complicado y difícil, porque el Elche a falta de 15 jornadas está a 15 puntos de distancia, y entienden que desde el colectivo arbitral el Elche está descendido virtualmente y no se les tiene ningún respeto ni a los jugadores, ni a la entidad, ni a su afición. 3 bajas por sanción, a menos que prosperen los recursos, unidas a las otras 3 bajas por lesión, Peremilla, Alex Collado y John Chetau, ya estamos hablando de 6 bajas, al menos recupera a Carmona y a Randy Enteca, que ya están entrenando con normalidad. Por último, destacar la trágica noticia del fallecimiento de Pelayo Novo, el que fuera jugador del Elche Club de Fútbol durante 3 temporadas, jugó más de 80 partidos con la camiseta del Elche Club de Fútbol, falleció ayer por la noche tras un trágico accidente arrollado por un tren. Recordamos que Pelayo en 2018 se quedó parapléjico en silla de ruedas tras caer de una tercera planta cuando estaba en el Albacete, precisamente en su hotel de concentración en Huesca. Pelayo Novo, que dejó sin duda multitud de amigos, además de compañeros, descanse en paz. Hasta luego. Este sábado a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Mallorca-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo La Fibra Ilicitana, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Resmed, Dental Roca, Novo Center, IMED Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mister Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Juan Agulló Citroën, Llorens Automoción, Centro Comercial Lalyub, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, concesionario oficial Ford, estación de servicios El Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este sábado a las 6, Mallorca Elche en Marcador. buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero. Desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. ¿Tienes hijos pequeños y te preocupa su seguridad cuando no puedes estar con ellos? Ahora en Vegafibra te regalamos un reloj infantil para que puedas saber dónde están tus hijos en todo momento. Y si lo prefieres, tenemos otros regalos como altavoces inteligentes, auriculares y móviles. Contrata un pack de fibra óptica con Vegafibra y disfruta ya de tu regalo. Infórmate en el 966-723-777 o en elreydelafibra.com. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. Muy buen día, comenzamos la primavera climatológica con frío y precipitaciones de cara a esta tarde-noche. Durante esta madrugada se han registrado algunas heladas, sobre todo en el sur del Camp d'Elx, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, como Derramador, Pusol, Algoda, Matola, con temperaturas negativas que a última hora de la madrugada han bajado a valores en torno a menos un grado, y a la altura de los cultivos hortícolas se han registrado temperaturas que han rondado los menos 2, menos 3 grados. Para hoy tendremos ambiente soleado, cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día, con viento en calma. Por la tarde la nubosidad irá en aumento, se activará el viento flojo de sureste y en el último tramo o entrada a la noche esperamos precipitaciones de carácter débil. Hoy bajan las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, máximas en torno a los 14 grados. Mañana jueves vuelve a avanzar hacia nosotros la masa de aire frío en una jornada invernal con ambiente soleado. Por la tarde algún intervalo puntual de nubosidad. El protagonista, el viento puntualmente moderado de noroeste hasta las horas centrales del día. Por la tarde flojo de componente marítima. Viento que aumentará la sensación térmica de frío con temperaturas máximas ambientales que van a rondar los 13 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo volverán a bajar hasta los 4 grados en la ciudad. El viernes seguirá con nosotros la masa de aire frío, abundante nubosidad de tipo bajo. El sábado, jornada de transición, y a partir del domingo, poco a poco, se irá despidiendo la masa de aire frío que nos ha acompañado durante los últimos días. Y de cara a la semana que viene, las temperaturas se normalizarán a valores por encima de los 20 grados gracias a la activación del viento de poniente y la llegada de una masa de aire cálido. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Pues la canción de hoy la vamos a dedicar al tiempo, ya que la protagonista es esa borrasca, Juliet. Pues los brincos consiguieron esta canción. Julieta, te quiero así. Julieta, mi vida entera será para ti. Conmigo ya lo verás, ah, soñando siempre estarás. Julieta, ven aquí, Julieta. solo pude decir, ay, jamás te olvides de mí. Con Rosmary Alonso. El escritor, poeta y dramaturgo Tomás Ferrando sigue sumando premios a su trayectoria literaria, que compagina con su trabajo como docente de inglés en un instituto. La pasada semana consiguió alzarse con el primer premio en el Certamen Internacional de Teatro Breve, Ciudad de Requena. Fue su obra La Decisión, la más valorada por el jurado, y logró los 6.000 euros del primer puesto. El próximo 25 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, se llevará a cabo el acto cultural de entrega de esos premios en esa localidad valenciana. Pues bien, para hablar de su obra, contamos con el autor, el ilicitano Tomás Ferrando. Muy buenos días, Tomás. Hola, buenos días. Primero, enhorabuena por este primer premio. Y segundo, ¿qué decisión cuentas en esta obra de teatro? Bueno, pues muchas gracias una vez más por darme la oportunidad de estar con vosotros, contándoos. Y bueno, pues esta vez, esta obra es un tanto difícil de explicar porque es un tema complicado, como la protagonista padece un cáncer terminal y la decisión que tiene que tomar es si continuar con las sesiones de quimioterapia o si someterse ya a cuidados paliativos y no sacrificar esa última pequeña calidad de vida que le queda. Entonces es una decisión complicada, de ahí el título de la obra. ¿Por qué has elegido este tema? Pues a ver, ha sido algo muy personal. Una de mis mejores amigas, precisamente, se encontraba en ese momento. Y bueno, la suerte que tenemos los escritores es que tenemos esta profesión para volcar lo que tenemos por dentro que no sabemos cómo sacar y lo expresamos así de la mejor manera posible, claro. Y me llegó muy adentro. Hablé con ella, estuve con ella en contacto los últimos días y ese optimismo que ella desprendía pese a estar pasando por lo que estaba pasando fue el que me hizo decir, tengo que escribir sobre esto. ¿Qué decisión adoptó tu amiga, no tu personaje literario? Pues finalmente, en contradicción con lo que yo escribí en la obra, mi amiga quiso llegar hasta el final con cualquier tipo de tratamiento porque tenía una vitalidad tan grande que decía que ella no terminaba de creerse que le fuera a pasar, que su vida llegara al fin. Y quiso luchar hasta el final y continuó con el tratamiento. Esta obra supongo que tendrá dedicatoria a ella, ¿no? Exacto. De hecho, fíjate qué curioso que el seudónimo que utilicé, que yo creo que en el fondo los que tenemos un poco, somos un poco espirituales, pensamos que estas cosas pasan, creo que me ha enviado un poco de energía porque utilicé su seudónimo, su nombre real como seudónimo en el concurso. O sea que me ha traído suerte de alguna u otra forma, seguro. Estoy convencido. Estamos hablando de una mujer amiga tuya. Monserrate Romana, ese era el seudónimo y ese es el nombre de la historia real con la que has basado tu obra de teatro. Exacto, como digo siempre, es una obra inspirada en ella, no es su caso real porque no tiene nada que ver, ni el personaje, ni la decisión, ni las circunstancias son iguales, pero sí que fue el contacto con ella el que me inspiró para escribir esta obra. Y además, fíjate que es una obra que llama la atención, yo creo que lo que ha llamado la atención del jurado ha sido que es una comedia, no es un drama. Es decir, es tal el optimismo que tiene el personaje y las ganas que tiene de vivir, que al final acaba dándole una lección al público y acaba diciendo, la vida es lo que es, vamos a aprovechar hasta el último momento que tengamos y mis últimos momentos los voy a vivir como yo quiera y en clave de comedia. Eso es lo que creo que ha llamado la atención del jurado. ¿Y en tu obra tu protagonista sobrevive a ese cáncer? Pues el final, aunque los finales de las obras de teatro no suelen desvelarse, pero evidentemente aquí el final se sabe cuál va a ser. Pero yo no quise meterme en ese último estadio de la enfermedad en el que uno ya está en cama y no, la obra termina antes. Lo dejamos ahí, en que la obra acaba antes. Muchísimo mejor adelantar ese final. ¿Y qué vas a hacer con esos 6.000 euros del premio? ¿Es el más abultado en cuanto a la cuantía que has recibido? Porque tu trayectoria, tu palmarés es abultado. Sí, es el más, exacto. Económicamente, sí, es el de mayor dotación económica que he recibido, sí. Y bueno, en cuanto a prestigio, casi te diría que también, porque por lo menos en el campo de la dramaturgia es un certamen muy, muy importante. De hecho, yo cuando participé con esta obra pensaba que ni siquiera iba a pasar la primera fase de selección y fíjate al final dónde hemos llegado. O sea que sí, sí que lo es. Y bueno, pues yo siempre digo que el dinero que me viene con éxitos teatrales o de cualquier otro tipo, de tipo que tiene que ver con la escritura, los quiero dedicar a eso, a perfeccionar, a hablar con editores, a intentar publicar en editoriales mejores. O sea, si me viene por ese campo, quiero dedicarlo a algo literario, a mejorar en mi carrera como escritor. Vaya, yo pensaba que me ibas a decir algo más poético, porque también lo eres poeta, que lo ibas a invertir en montar esta obra y llevarla a los escenarios, esta comedia. Porque tú tienes compañía, pasión irreversible. Es lo que nos contaste en la última entrevista. Sí, lo que sucede con los concursos, precisamente lo hablaba con un amigo, es que casi son como, tus obras pasan a ser como hijos adoptivos, porque pierden los derechos de la obra durante un cierto tiempo. Entonces yo me premian, pero los derechos pasan, en este caso, a la compañía teatral de Requena, y ellos se van a encargar de llevar la escena el año próximo. Entonces durante un año yo no puedo hacer nada con esa obra, la tengo restringida. Pero bueno, todo se andará. Después de ver, o incluso ellos la pueden mover después también, es decir, que hay múltiples posibilidades. Pero hasta un año, hasta dentro de un año, no puedo pensar en nada con la obra. ¿Y la vida personal de Monserrate te inspiró para hacer una obra de teatro, esta comedia? ¿Pero por qué has vuelto al teatro? Porque creo que la última vez me dijiste, cuando escribiste tu primera novela, Sin Ayer, sobre la vida de una presa que sale después de 15 años de la cárcel, para ti era fascinante la narrativa, te sentías atraído por la narrativa y te habías desvinculado un poco del teatro. Sí, sí, es cierto. El teatro es que siempre me ha acompañado porque empecé como actor, luego como director y ahora como dramaturgo. Pero sí que es cierto que yo siempre lo comento que el teatro lo escribo con mucha facilidad. Entonces es casi dentro de las cosas que escribo, es como mi hobby. Me gusta escribir cada cierto tiempo alguna obra de teatro porque me resulta fácil, no tardo, lo veo muy fluido porque he estado mucho tiempo en las tablas y sé cómo funcionan, entonces lo veo con mucha facilidad, es un texto que escribo con facilidad. Sí que es verdad que para la narrativa se necesita mucho más tiempo, más dedicación, y aunque hay algún proyecto ya ahí a punto de salir, pues necesito más tiempo para hacerlo y mi trabajo tampoco me permite dedicarme al 100% hasta que no llegan vacaciones de verano, por ejemplo, que tengo más tiempo. O sea que tú, desde tu primera novela, Sin Ayer, ahora vas por la segunda. ¿Qué historia es la que vas a publicar? Pues es que durante este tiempo tengo dos historias, o sea, dos novelas diferentes escritas, pero pasa como pasa con todo este negocio editorial, pues no depende de uno, sino de los editores. Entonces estamos viendo cuál es la más viable, la que puede tener mejor salida, más comercial, etcétera, etcétera. Entonces, estamos todavía, pues eso, con las posibilidades encima de la mesa y barajando qué se puede hacer. Bien, pues de eso hablaremos en la próxima entrevista cuando se edita, cuando salga a la luz esa novela o esas historias. como es el mes, este mes es el Día Mundial del Teatro, el día en el que vas a recibir ese premio, el 25 de marzo, me gustaría, Tomás, que me dijeras qué es para ti el teatro, además de un hobby y de algo tan fácil como dramaturgo, describirlo, qué es el teatro para ti? Bueno, para mí, fíjate que el teatro siempre ha sido, ha formado parte de mi vida. Desde pequeño ya empecé a actuar, luego ya como he comenzado antes, luego dirigí y ahora escribo. Para mí, sobre todo, el teatro es la vida, o sea, es la representación de la vida misma. Por eso me gusta escribir historias reales, historias que con las que el público se identifique fácilmente, tanto si es comedia como si es drama. Me gusta escribir sobre la vida. Y como la vida es tan bonita, pues me parece que el teatro es el género más representativo de la vida. ¿Cómo ves las compañías teatrales en Elche? Tú tenías tu Pasión Irreversible. ¿Esa compañía qué futuro tiene? Pues Pasión Irreversible es una de las muchas compañías amateur que tenemos en Elche, que funcionan de maravilla. En Elche hay un trabajo escénico que es brutal, que está a unos niveles increíbles de calidad y que compiten por toda España y ganan muchísimos certámenes. Y Pasión Irreversible es que, en principio, empezó como una compañía amateur para representar las obras que yo iba escribiendo, porque tenía unos compañeros afines, actores y actrices, que se comprometieron conmigo, y así va funcionando. Pero sí que es verdad que estamos a un nivel amateur. A mí el nivel profesional me da mucho vértigo, y ahora, tal y como está mi vida, prefiero solo escribir y no meterme en ese tipo de cosas más serias ya y más profesionales. Pero en principio me gusta porque pues es un poco eso, para pasarlo bien y para entretener a la gente, que al final es el objetivo que todo autor pretende. Y en cuanto, tú eres docente, lo hemos dicho, de inglés en un instituto, ¿tus talleres también los has dejado aparcados de inculcar a los jóvenes ese amor por la vida, por el teatro? Bueno, un poco sí, porque al final las obligaciones son las que son. Mi asignatura va un poco más vinculada a la lengua que a la literatura, entonces tampoco puedo dedicarle mucho tiempo a lo que me gusta. Pero de vez en cuando, siempre semanas culturales, institutos, a veces me llaman y puedo ejercer un poco cómo se escribe una obra de teatro, enseñarles cómo diseño los personajes, cómo los creo, cómo les voy dando forma. Siempre, el año pasado, por ejemplo, estuve en un instituto dando una charla sobre esto, o sea que de vez en cuando salen cositas también. Y porque además ahí hay un caldo de cultivo muy importante con los chavales que siempre quieren aprender. Son como esponjas. Y la poesía es lo único que todavía no hemos hablado de ella. ¿Sigues escribiendo poesía? Sí. La poesía es otro de mis géneros preferidos. Y además también me permite escribir cómodamente, porque puedo escribir un poema y al cabo de tiempo volver a escribir otro y luego recopilarlos. Y también hay alguna cosita por ahí dando vueltas, pero me cuesta decidirme, porque sí que es verdad que todos estos premios al final lo que te hacen ver es que estás creciendo como autor, entonces te vuelves más exigente también. Entonces siempre quieres subir un escalón más a lo que has hecho hasta ahora. Entonces, como no me conformo con lo mismo que he hecho hasta ahora, pues estoy esperando una buena oportunidad para poder editar también y publicar. ¿Eres un escritor reivindicativo? Sí, siempre, siempre, mucho. No hay ningún texto mío, sobre todo las obras de teatro, que es donde uno más puede reivindicar, que no sea reivindicativo. Incluso en esta, que acaba de llevarse el premio, hay ciertas reivindicaciones implícitas y explícitas, y eso va conmigo, eso siempre va conmigo. Yo creo que tenemos que ser ejemplo para la sociedad en todo, y yo soy una persona que siempre he luchado por las libertades individuales y lo considero esencial y parte de mi obra. ¿Y como poeta tienes que ser una persona enamorada? Siempre. Siempre. El amor casi es para mí, por lo menos el monotema de mis poemas. Sí, siempre. Enamorado de alguien o enamorado de la vida, llámalo como quiera, o de cualquier cosa. Pero siempre, el amor siempre tiene que estar presente en todo lo que hacemos, siempre. Pues se ha cumplido un año de la guerra de Ucrania, de este conflicto que es uno de los más globales desde la Segunda Guerra Mundial. Estamos en una nueva etapa, en un mundo donde todo se congela, con la Guerra Fría y con esa amenaza de armamento nuclear. ¿Cómo te sientes como escritor ante este mundo? Pues a ver, a veces me da vértigo, me da miedo, a veces siento frustración por ver que las cosas, en vez de avanzar, van hacia atrás. Pero la literatura, desde mi punto de vista, como además es una vía de escape siempre, yo creo que tiene que ser siempre transmisora de esperanza. Entonces, yo sigo teniendo fe en la humanidad, sigo teniendo fe en el ser humano, y sigo creyendo en que las cosas al final van a salir bien. Yo soy optimista por naturaleza, siempre, siempre. Pese a que me queje y reivindique y dé la lata siempre que pueda,

¿Buscas calzado de temporada para toda la familia? Calzados Rodríguez. Calzado de trabajo, casual, de estar por casa o celebraciones. Además, son especialistas en calzado infantil. Calzados Rodríguez. Calidad al mejor precio en Calzados Rodríguez. Visita su gran exposición en Avenida de Novelda 165, Polígono Carrús, Elche. Atención novios, esto os interesa seguro. Finca La Llaguna realizará el sábado 4 de marzo un evento único y muy especial. Una boda ficticia por todo lo alto, exclusivo para parejas que deseen casarse. Será una celebración de boda donde los invitados serán parejas de novios. Con catering exclusivo y grupos de música. Un evento súper divertido que os encantará y os servirá para coger ideas para vuestra boda. El precio es de 50 euros por persona, pero el menú está valorado en más de 150. Daros prisa, son plazas limitadas. Información en pilsenrestauración.es y en el teléfono 637-560-592. La primavera llega a Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2024. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 8 y 9 de marzo en IFA Firalacant. ¡Te esperamos! Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti. Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble, entrega inmediata y 4 años de garantía. Tuyo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en opel.es. Opel Marcos Automoción. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Este sábado, a las 6 de la tarde, retransmisión en directo del partido Mallorca-Elche. Vívelo en el 101.4 Teleelch en Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Recuerda, este sábado a las 6, Mallorca-Elche en Marcador. Bien, pues quedan 4 minutos para llegar a las 8:30 y nosotros ya estamos en tiempo de deportes con Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, pues lo has dicho en tu crónica deportiva. Se está preparando el partido frente al Mallorca. Hay que disfrutarlo con lo que se tiene. Y Pablo Machín, ¿qué tiene en estos momentos? Bueno, pues en estos momentos tiene 20 jugadores a disposición, 6 bajas, a menos que las sanciones en el día de hoy pues no sean tan férreas como se espera y hay alguna benevolencia por parte del comité de competición, pero ahora mismo, a día de hoy, serían 3 expulsados o 3 sancionados, con Lisandro Magallán, también con Enzo Rocco y con Pape Cheika, al que le pueden caer bastantes partidos por esa... insulto. Insulto, iba a decir menosprecio, pero en realidad es un insulto. Además hay que unir las bajas de Pere Milla, de Alex Collado, de John Chetaulle, es decir, que ahora mismo el técnico contaría con 20 futbolistas para ese partido frente al Mallorca, que se disputa el sábado a las 6:30. Un partido también de mal recuerdo arbitral. En la primera vuelta, Elche y Mallorca empataron a 1, al Elche le pitaron 2 penaltis en contra, expulsaron a Lucas Boyé. Es que es interminable la lista de partidos donde el Elche Club de Fútbol supuestamente ha sido perjudicado. Pero bueno, para ese partido la buena noticia es que recupera a Carmona, que directamente apunta al 11 titular. Recupera a Randy Anteca, que el otro día no pudo estar por indisposición intestinal. Y bueno, pues el equipo que hoy vuelve a los entrenamientos intentando... olvidarse lo antes posible de todo el escándalo arbitral y centrar todos los esfuerzos en ese partido frente al FC Barcelona. Se echa perdón, de, frente al Mallorca. Contra el FC Barcelona ya tenemos fecha. Ah, vale, pues vamos a decirla. ¿Qué fecha es la que ha publicado el Elche Club de Fútbol? Sí, la Liga ayer ya confirmó que el partido se disputará jornada 27 el primer día de abril, el 1 de abril, que cae sábado a las 9 de la noche en el Estadio Martínez Valero. Recordemos que ese será uno de los partidos donde el club pues se ponga jornada económica, es decir, que todos los abonados tendrán que pasar por taquilla. Eso sería lo normal. Siempre se deja los partidos del Madrid y del Barcelona para que los abonados también tengan que pagar. Así que bueno, pues Elche-Barça, jornada 27, el sábado 1 de abril a las 9 de la noche. Un buen día y una buena hora y un equipo que ahora es líder. El Barça, veremos cómo llega ese partido. Mañana precisamente está las semifinales de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barcelona. El Barça, bueno, pues es un equipo que vendrá aquí intentando agarrarse al único trofeo importante que puede ganar este año, porque en Europa ya está eliminado y, por tanto, pues la Liga es lo que es su objetivo marcado a fuego en el calendario. Pero bueno, antes del Barça, el Elche tiene que jugar contra el Mallorca el sábado, recibir aquí al Valladolid, viajar a San Sebastián para jugar contra la Real Sociedad. El último fin de semana de este mes de marzo, el 25-26, no hay Liga en Primera División porque hay partidos de la selección española, y luego ya será el 1 de abril cuando reciba el Fútbol Club Barcelona. Y hoy hay duelo en el Elche Club de Fútbol porque uno de sus exjugadores, tú lo conociste, Paco, Pelayo Novo, ha fallecido. Pelayo Novo, de manera trágica, falleció anoche, arrollado por un tren. La verdad es que la vida de Pelayo Novo ha sido perseguida por la tragedia, porque recordemos que cuando estaba en el Albacete, una vez que ya se desvinculó del Elche Club de Fútbol, cayó de una tercera planta de un hotel cuando estaba convocado para jugar contra el Huesca en el Albacete. Quedó en silla de ruedas. Rehizo su vida, hablamos de hace tan solo 5 años, incluso el año pasado lo entrevistamos en A Todo Gol, lo tuvimos de protagonista a distancia, y bueno, pues estaba el 12 en el ranking de tenis de silla de rueda para impedidos, y la verdad es que, bueno, pues cuando ayer nos enteramos de la noticia por la noche, pues fue tremendo, ¿no? Arrollado por un tren, 32 años, Pelayo Novo, toda una vida por delante. Un hombre que jugó más de 80 partidos con la camiseta del Elche, que estuvo en el año del ascenso de los récords, en la temporada 12-13, y que luego volvió en la 15-16 y 16-17, y marcó algo más de una veintena de goles. Jugó 80 partidos con la camiseta del Elche, era un hombre muy querido, pero, como digo, perseguido por la tragedia, y deja legión de amigos y de compañeros, y es un día luctuoso para la entidad blanquiverde y para todos los que le conocieron. Y para todos los clubes en los que también jugó, en el Elche. Era presidente ahora mismo de la Fundación del Oviedo, él se hizo en el Oviedo, que fue cuando lo firmó el Elche Club de Fútbol, estuvo también en el Albacete, y bueno, todos los clubes lógicamente están de luto. Y la afición también llora a un jugador que dio mucho y que estuvo en los momentos, como tú has dicho, históricos. Históricos, y un futbolista querido, Pelayo Novo. Pues descanse en paz. Sí, con este homenaje a Pelayo Novo, con su recuerdo, despedimos la crónica deportiva. Paco, gracias. A ti, hasta luego. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión meteorológica. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Muy buen día, comenzamos la primavera climatológica con frío y precipitaciones de cara a esta tarde-noche. Durante esta madrugada se han registrado algunas heladas, sobre todo en el sur del Camp d'Elche, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo, como Derramador, Pusol, Algoda, Matola, con temperaturas negativas que a última hora de la madrugada han bajado a valores en torno a menos un grado, y a la altura de los cultivos hortícolas se han registrado temperaturas que han rondado los -2, -3 grados. Para hoy tendremos ambiente soleado, cielos prácticamente despejados hasta las horas centrales del día, con viento en calma. Por la tarde la nubosidad irá en aumento, se activará el viento flojo de sureste, y en el último tramo o entrada a la noche esperamos precipitaciones de carácter débil. Hoy bajan las temperaturas con respecto a la jornada de ayer, máximas en torno a los 14 grados. Mañana jueves vuelve a avanzar hacia nosotros la masa de aire frío en una jornada invernal con ambiente soleado. Por la tarde algún intervalo puntual de nubosidad. El protagonista, el viento puntualmente moderado de noroeste hasta las horas centrales del día. Por la tarde flojo de componente marítima. Viento que aumentará la sensación térmica de frío, con temperaturas máximas ambientales que van a rondar los 13 grados. Mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo volverán a bajar hasta los 4 grados en la ciudad. El viernes seguirá con nosotros la masa de aire frío, abundante nubosidad de tipo bajo. El sábado, jornada de transición, y a partir del domingo, poco a poco, se irá despidiendo la masa de aire frío que nos ha acompañado durante los últimos días,

La circulación es muy complicada en esa zona y se aconseja el desvío alternativo por Antonio Machado, Concepción Arenal y Pedro Juan Perpiñán. Ya se permite el paso por la calle Fernando Santa María en sentido Crevillente. Y por último, recomendaros la utilización de circunvalaciones, vías alternativas y adelantar la salida de casa. Y por supuesto, el uso del cinturón de seguridad para todos los ocupantes del vehículo. Esto es todo desde la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche, por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy buenos días. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues después de saber cómo está el tráfico en estos momentos en las principales rotondas, avenidas, puentes y calles de la ciudad, vamos a hacer ese repaso a la prensa nacional como lo hacemos todos los días, de lunes a viernes. Nos asomamos a la ventana que abrimos para ver las portadas y comprobamos que, excepto el diario El País, todos los demás diarios recogen pues ese caso de corrupción política que salpica al PSOE en el Congreso de los Diputados. ABC en portada lo trae así. No te preocupes, entrecomillado, te llevo un par de bolis la próxima semana. Los empresarios de la trama se referían de esta manera a las mordidas para Tito Berni y costearon parte de la cena de los socialistas en el Ramsés. Vox y Esquerra Republicana de Cataluña se suman al Partido Popular para que cuatro ministros comparezcan en el Congreso y den explicaciones. Y el escándalo en el PSOE amenaza la campaña en Canarias de Torres y Darías, de esos socialistas. El Mundo, ¿qué nos dice del caso mediador? Pues conmoción en el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. El núcleo duro de Tito Berni eran diputados gallegos y andaluces. Deben dar un paso al frente, piden cargos del PSOE para evitar esta mancha colectiva. Apuntan que Sánchez está pasivo. El caso nos atropella y el PSOE canario se desangra. Temen los dos móviles con metralla del mediador, que implican a tres ministerios. Es lo que nos recoge El Mundo en la portada. Y La Razón también habla de esta trama, del caso mediador. Los varones piden la lista de los diputados amigos de Tito Berni. Alarma en los territorios del PSOE por los efectos de la trama en el 28M, en las elecciones. El partido se pregunta si hay cargos del gobierno que fueron facilitadores de este caso mediador que no admite cierres en falso. Realmente un auténtico terremoto político el que se está viviendo en el Congreso de los Diputados con este caso de corrupción que salpica al PSOE. El País, que nos trae hoy en portada, pues la misma fotografía que el diario El Mundo, una fotografía que refleja la tragedia vivida en el Mediterráneo por el naufragio en el que muchos migrantes perdieron la vida. Los migrantes que naufragaron avisaron a familiares de que estaban llegando. Último mensaje, ya vemos Italia. Lo recoge con varios ataúdes blancos y marrones, reflejando que niños y adultos perdieron la vida en esta tragedia. También homenaje en Calabria a los 64 migrantes ahogados en el barco Summer Love. Otra de las noticias que se repite en las portadas de los diarios nacionales es la inflación y la subida del Euribor. Aprietan a las familias, la pérdida de poder adquisitivo se acelera en el inicio del año. También lo refleja el diario El Mundo, la escalada del Euribor encarecerá este mes las hipotecas un 54%. La inflación sorprende con la mayor subida en un mes desde 1978 y augura tipos más caros. Misma información recoge La Razón en portada. Otro estirón del Euribor, sube las hipotecas hasta 7.000 euros al año. También dice que la factura de la luz se encarece un 33%, 65 euros de media. En La Razón, estamos en la portada de este diario, dice que Montero admite ahora que hay que dar respuesta al solo sí es sí. Y también recoge la visita realizada por los reyes de España, que han presidido la presentación de un proyecto importante del Google Maps de la historia de España, la geolocalización histórica de la Real Academia de la Historia. Y el diario El País, nos vamos a esta portada porque también nos trae en portada que la auditoría que encargó la Iglesia española prevé miles de víctimas de abusos. El despacho de abogados hará una estimación de los casos sin una investigación propia. Solo ha recogido 150 testimonios en un año. Y también nos dice el diario El País que Ferrovial traslada su matriz a Países Bajos. Otra información que se repite en otras portadas. El Mundo recoge la fotografía del primer ministro británico, que dice que felicita a Irlanda del Norte por seguir en el mercado único con la Unión Europea. El primer ministro vende su pacto con Bruselas a los unionistas con el aval del rey. Y Vox esquiva la nación catalana de Tamames. Puede atraer a más gente. Cuanto más alejado esté de las posturas del partido, más nos gusta, afirma Espinosa de los Monteros sobre el candidato de la moción de censura. Veamos qué recorrido tiene. Y estos son los principales titulares de este miércoles 1 de marzo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Servei d'incidències de neteja i recollida de residus en la via pública. Pots comunicar qualsevol incidència que detectes per WhatsApp al 680-363-774. Comunica-ho enviant una foto. L'adreça i un breu comentari al WhatsApp del servei. 680-363-774. Servei d'incidències de neteja i recollida de residus en la via pública. Ajuntament d'Elche i UT Elche. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. No esperes a que ocurra. Protege tu casa con lo mejor en seguridad de Ferretería La Llave. Cerraduras electrónicas, cerrojos, escudos y bombillos de alta seguridad, puertas acorazadas. Alarmas sin cuota de mantenimiento, cámaras de vídeo. Realizan un estudio de seguridad sin ningún compromiso. Tu hogar a salvo con lo último en seguridad. En Elche, La Llave, Ferretería y Suministros Industriales, Concepción Arenal 165 y ferreterialallave.com. Seguro que ya conoces los domingos del mercado del Estadio Martínez Valero, pero ¿sabes que puedes visitarlo también los jueves? Sí, todo lo que necesites y mucho más lo encuentras en el mercado del Martínez Valero. Desde el día 9, también los jueves, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recuerda, puedes hacer tus compras en el mercado del Estadio Martínez Valero desde el día 9, los jueves, y por supuesto los domingos, de 8 a 2. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Hoy, 1 de marzo, lo hemos dicho, se conmemora el Día Internacional de Protección Civil con el fin de visibilizar el gran trabajo que realizan los voluntarios y voluntarias para ayudar y proteger a la sociedad en cualquier caso de emergencia, accidente o catástrofe. La Agrupación Ilicitana de Protección Civil lleva desde 1996 trabajando y su voluntario formándose para mejorar esa actuación de respuesta que sirve como refuerzo a los cuerpos de seguridad del Estado. Para precisamente celebrar este Día Internacional, qué mejor que hablar del trabajo de las voluntarios, de los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, con el responsable en Elche, Moisés Durá, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Moisés. Hola, buenos días. Buenos días y enhorabuena por todos estos años de dedicación para cuidar de esta sociedad, la ilicitana. Desde 1996, ¿qué balance puede usted realizar en un día como el de hoy? Pues naturalmente es un balance totalmente positivo. O sea, contamos con una plantilla extraordinaria de voluntarios que han dado respuesta a cantidad de situaciones, tanto de emergencias como dispositivos de riesgo previsible, con, yo creo que con un grado de calidad muy alto. Y bueno, como responsable de todos estos voluntarios no puedo estar más que satisfecho, muy, muy satisfecho. Pues queremos conocer quiénes son, qué voluntarios y voluntarias son los que están en Protección Civil. Bueno, tenemos vecinos y vecinas de Elche principalmente que tienen en su cabeza una decisión, que es que hay que colaborar con sus conciudadanos. Y bueno, hay una herramienta que se llama Voluntariado de Protección Civil y que han puesto su decisión de participar en las actividades que desarrolla esta asociación, esta agrupación en concreto. Y bueno, son un grupo muy heterogéneo en el que tenemos estudiantes, opositores, trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena, o tenemos un sinfín de tipos de voluntariado, que entre todos ellos lo que hacemos es un conglomerado de grandes profesionales de la voluntariado de las emergencias. ¿Cuál es la edad media de los voluntarios y cuál es la formación que reciben? Bueno, pues en estos 26 años lo que hemos hecho ha sido bajar bastante la media de edad. En un principio la media de edad rondaba más de 45 años cuando empezamos a andar y en este momento no llegaremos a los 30 años de media. O sea, ya yo que tengo 50 empiezo a ser de los viejos casi. Entonces, bueno, pues yo creo que es un buen propósito. Tenemos conjugado la juventud con, en los 30 años, la juventud, la experiencia y una buena forma física también. Y bueno, la formación actual en cuanto al tema de emergencias, tanto formaciones regladas por estamentos estatales o autonómicos, como las propias que ofrecemos desde el Ayuntamiento de Elche, hacen que tengamos un voluntariado bastante formado y que esa media de edad proporcione también el que tengan facilidad para seguir formándose, que no han dejado sus estudios relativamente hace poco o no son personas mayores, que les va a costar un poco ahora volver a formar, aunque la formación es relativamente sencilla algunas de ellas, pero bueno, creo que al bajar la media de edad hemos tenido unas consecuencias bastante buenas e importantes para nuestro funcionamiento. ¿Algunos de esos voluntarios luego pasan o opositan para entrar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Sí, por tenemos compañeros en este momento, yo diría que casi en todos los estamentos de emergencias y de seguridad. Tenemos compañeros que actualmente son policías locales, policías nacionales, guardia civil, tenemos voluntarios que están en el ejército, en la Unidad Militar de Emergencias, tenemos voluntarios que actualmente trabajan en el SAMU, son bomberos forestales también tenemos, ya te digo, creo que prácticamente en todos los departamentos de emergencias o de seguridad de emergencias tenemos voluntarios que han pasado por aquí o que siguen en activo también. Claro, ¿cómo se les inculca esa inyección de querer ayudar a los demás? Es impresionante. ¿Y cuál es el tiempo medio o la estancia en Protección Civil? ¿Cuánto tiempo duran en este grupo? Sí, la media está en torno a unos 4 años más o menos aproximadamente. Ten en cuenta que dedicar tiempo, tu tiempo libre, no siempre es fácil, ¿no? Y luego que nuestra situación particular, nuestra situación familiar cambia, ¿no? Entonces, no es lo mismo que estemos en el instituto y pasemos a la universidad y cambian nuestros hábitos de estudio y todas estas cosas, o que pasemos de estudiar al hábito laboral o que pasemos de estar casados a tener hijos. Todas estas cosas condicionan también el tiempo de dedicación que tenemos hacia los demás. Entonces, esto es el tema que hace que pues, algunos voluntarios se desvinculen de la agrupación. ¿Cuáles son los trabajos que más atraen al voluntariado de todos los que habéis realizado en estos 26 años? Principalmente el colaborar en una emergencia, ¿no? Una emergencia es una situación de riesgo importante y en este momento urgente que hay que solucionar, y esas yo creo que son las más importantes, ¿no? Y luego, bueno, situaciones o servicios de riesgo previsible que tenemos habitualmente, en el que las muestras de cariño por parte de los ciudadanos son importantes, y bueno, pues esas son las que más le gustan a los voluntarios, naturalmente. Ustedes también están mucho en los eventos multitudinarios, en las fiestas y en las carreras deportivas. Afortunadamente, emergencias hay bien pocas. El último premio que han recibido fue por la inmensa labor social que realizaron durante la pandemia, acompañando a ancianos confinados solos o llevando comida a familias vulnerables. ¿Cuál es el trabajo que más reconocimientos de los que ustedes han realizado en estos 26 años ha recibido Protección Civil, además del de la pandemia? Yo creo que, por ejemplo, actividades deportivas como la que hemos tenido este fin de semana, la Translicitana, que es una actividad deportiva que conlleva el que durante 100 kilómetros y casi 24 horas algunos de los participantes estén desarrollando una actividad física y mental importante, no solamente física, porque tienen que tener una actividad mental importante para poder llevarlo a cabo. Pues la labor que prestan, por ejemplo, nuestros voluntarios en actividades como la de este fin de semana es importantísima y es súper agradecida por los participantes. O sea, han sido múltiples las muestras de agradecimiento que hemos tenido por nuestra participación durante 24 horas de forma ininterrumpida, y han voluntarios en un montón de posiciones donde podía ser algo más complicado para los participantes, pues estar previniendo en esa zona que no hubiese ningún incidente con ellos. Y eso, la verdad es que con el frío también que ha hecho este fin de semana, ya te comento, bueno, ha sido cantidad de participantes los que han felicitado a nuestros personalmente a nuestros voluntarios, o en nuestras redes sociales hemos recibido bastantes también felicitaciones por ello. Pues háblame de la logística, ¿dónde estáis y qué hay que hacer para apuntarse al grupo de voluntariado? Pues nuestra base está en las instalaciones municipales, como departamento municipal que somos, que está en la calle Mesalina sin número, frente a la policía local. Y nuestras oficinas están abiertas los martes y jueves de 20 a 22 horas de la noche, de 20 de la tarde a 22 horas de la noche, para cualquier persona que esté interesada en participar en el voluntariado de Protección Civil, poder informarse y le podamos comentar cuáles son los requisitos que tenemos. Son bastante sencillos. Es tener más de 18 años, estar empadronado en Elche y tener un poco de tiempo libre para poder dedicar a sus conciudadanos. Naturalmente hay que superar un pequeño examen y un pequeño curso de iniciación y un test psicotécnico que hay que realizar, ¿vale? Siempre buscamos un perfil de voluntario, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace falta. Lo más importante es eso, que puedan pasar por nuestra base un martes o jueves de 20 a 22 horas y allí recibirán toda la información. Pues hemos conocido qué es Protección Civil. Ahora nos queda saber cuál es el futuro, qué os queda, qué retos tenéis como voluntariado en 2023. ¿Tenéis algún proyecto en marcha de mejora, de traslado de instalaciones? ¿Qué os queda? Bueno, como jefe de la agrupación siempre tengo que estar pidiendo, ¿no? Creo que es mi función pedir las mejoras suficientes para nuestros voluntarios. Y eso es importante. Yo creo que de aquí a un futuro necesitamos mejorar naturalmente las instalaciones que usan los voluntarios. Poco a poco vamos teniendo nuevas actividades que desarrollar y tal. Y esto hace que necesitemos nuevas dependencias o nuevas situaciones para poder hacer prácticas, para poder tener una formación más específica, para poder desarrollar cualquier otro planteamiento que necesitemos entender en prestar un buen servicio a nuestros voluntarios, a nuestros ciudadanos, y naturalmente los medios de locomoción y los medios técnicos que usamos los voluntarios en las emergencias y en los eventos de riesgo previsible que solemos desarrollarlo, todos los eventos en los que participamos, pues bueno, siempre necesitamos mejorar naturalmente nuestras locaciones. Estaría muy mal que dijese que lo tenemos todo, porque no es verdad, siempre necesitaremos mejorar. reforzar la formación y obtener más recursos. ¿Cuántos chicos y chicas, cuántas personas son en estos momentos los que conforman Protección Civil en Elche? Sí, normalmente solemos ir alrededor de los 80, 70 y tantos voluntarios 80. Estamos en esta media habitualmente entre voluntarios que entran y voluntarios que salen de la agrupación. Y también te puedo comentar que desde que comenzamos hace 26 años, que comenzamos con apenas tres voluntarias de los ciento y pico hombres que eran, pues en este momento estamos en una media mucho más alta y casi estamos en 50% de hombres, casi que 50% de mujeres. Entonces creo que también es una cosa importantísima para las emergencias el que tengamos la visión femenina y que se integre la mujer en las emergencias de forma plena. Y tanto. ¿Y sois referente ya a esta agrupación local para otras por la experiencia y por cómo funcionáis? Sí, habitualmente desarrollamos actividades tanto prácticas como formativas para nosotros, en las cuales invitamos a compañeros de la provincia que por la cantidad personal que tienen o los recursos que tienen no pueden desarrollarlo, y esto es uno de los referentes importantes de nuestra agrupación. Intentamos desarrollar unas actividades formativas para mejorar la actividad y la calidad de los servicios que prestamos, y bueno, nuestros compañeros de localidades vecinas están acostumbrados y también al mismo tiempo nos exigen el que sigamos preparándolas, porque nuestra formación es un poco más alta que algunos de ellos, y bueno, pues les intentamos echar una mano, y eso nos hace ser punteros, por ejemplo, en la formación que reciben nuestros voluntarios y en algunas de las actividades que desarrollamos. Moisés, no hay tiempo, quedan segundos para terminar. Hoy es el Día Internacional de Protección Civil. En este día, ¿qué se puede decir? En cuestión de segundos. Que gracias a todos nuestros conciudadanos por respetar el trabajo que hacemos, y estamos dedicados plenamente hacia ellos. En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 9 en punto de la mañana, les damos la bienvenida al programa La Glorieta, si acaban de incorporarse. Es miércoles 1 de marzo, hoy tendremos cielos despejados hasta las horas centrales, luego vendrá la nubosidad y podría llover de forma débil a última hora de la tarde o principio de la noche. Alcanzaremos una máxima de 14 grados, ahora el termómetro de Teleelch indica 6,6 grados de temperatura. Comenzamos el mes de marzo con la mirada puesta en el misteri. Su candidatura a los premios Princesa de Asturias de las Artes ha concluido. Ayer se mostró el expediente que presentará la Universidad Miguel Hernández de Elche a través de su cátedra institucional. El trabajo y los apoyos recogidos son miles, serán suficientes para que esta joya universal de la cultura que conserva el pueblo ilicitano vuelva a obtener un destacado reconocimiento. En otras ocasiones se ha intentado, pero el fracaso estaba garantizado porque eran particulares los que presentaban la candidatura, y según los estatutos de la fundación de estos premios, ni particulares ni entidades vinculadas al candidato pueden pedir este reconocimiento, así que la Universidad Miguel Hernández de Elche ha sabido interpretar el papel que le corresponde. Trabajar para Elche es lo que se espera de esta institución académica. Hoy además les contaremos que el Ayuntamiento ha abierto otro albergue provisional para proteger del frío a las personas sin hogar durante los días en los que hay alerta por temperaturas bajas. Este refugio se ha habilitado en el Centro Social 1 de Mayo, en Carrús. Los padres y madres del Colegio Público Rodolfo Tomás y Samper del Altet anuncian que este mes de marzo retomarán las movilizaciones en protesta por el retraso de la ampliación del centro. Denuncian que las clases de refuerzo se están dando en los pasillos y que se han quedado sin espacios, sin aulas comunes para los casi 500 alumnos del colegio.

Nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauracion.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. La primavera llega a Futurmoda, el salón internacional de la piel, los componentes y la maquinaria para el calzado y la marroquinería, con la mayor oferta expositiva en materiales y tendencias primavera-verano 2024. Más de 400 firmas te esperan en Futurmoda, los días 8 y 9 de marzo en IFA Fir Alacant. ¡Te esperamos! La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 24 minutos de las 9 de la mañana y tenemos ya a nuestros invitados habituales, a los contertulios, para este miércoles, para hablar con los periodistas de Elche sobre distintas situaciones. Y sin duda alguna, hoy tenemos que hablar del terremoto político que está sacudiendo los cimientos de Ciudadanos, un partido ya en descomposición a nivel nacional y también a nivel local. Pues para hablar de ello contamos con Sacramento Alvear. Muy buenos días, Sacramento. Hola, buenos días, muy buenos días. Y con Pablo Serrano. Buen día, Pablo. Hola, Carlos, buen día. Bien, pues fue una sorpresa para vosotros lo ocurrido con Ciudadanos. Creo que es lo que le está pasando cada vez que vienen las elecciones. Hacemos un poco de historia, lo hemos hecho en el relato informativo. En 2019 se fueron el portavoz y el concejal. De tres concejales quedó uno en el ayuntamiento. Aquí se ha ido uno, la mitad. Sacramento. A ver, es muy raro, ¿no? Es decir, además, claro, ya a las puertas de las elecciones hay que tomar decisiones drásticas. Pero el asunto es que lo que hasta ahora les parecía mal a Ciudadanos a nivel provincial, y supongo con todos los respaldos, hasta el hecho de haber expulsado a un concejal de su grupo para que pasara al grupo mixto, ahora resulta que les parece bien. Y todo... Sí, pero no son los mismos que lo expulsaron. Es lo que dice Bacrisol. Lo más curioso es que los que lo expulsaron ya no están en Ciudadanos, claro, porque se han pasado a otros partidos, con lo cual este retoma el su grupo, que es el único que va a quedar, ¿no? Hombre, yo, sinceramente, lo que siento es que una concejala como Crisol, que ha sido llevada mucho tiempo en el ayuntamiento, que es una trabajadora, desde mi punto de vista, y que a contraviento y marea ha hecho todo lo que ha podido para sacar adelante sus propuestas y la representación que hace del partido, haya dicho hasta aquí, ya está bien, ya estoy, me imagino, la verdad, estoy harta de estas cosas, me voy a ejercer mi profesión, ella es abogada. Y bueno, pues hasta aquí han llegado Ciudadanos en Elche, creo yo, ¿eh? No creo que aquí haya un remonte así vertiginoso para llegar a las altas esferas. Ahora veremos qué puede hacer García Ontiveros, pero desde luego que Ciudadanos con esto, remata ya cualquier posibilidad, acaba con cualquier posibilidad de obtener buenos resultados en las elecciones. Pablo, aquí en Elche. Hombre, desde luego buenos resultados creo que sí, ¿no? Es difícil poder calibrarlo, todos podemos imaginar que no va a haber, o va a ser muy difícil representación, que luego de superar los pues, esos 5.000 votos, ¿no? Más o menos que hacen falta. Hombre, David Caballero y José Antonio Sempere se fueron y se quedaron de tres concejales, dos. Sí. Ahora se va Eva Crisol. Eran cuatro. ¿De cuatro concejales? No, tres. Tres, cierto, de tres, sí, dos. Sí. Y ahora de dos se va Eva Crisol, uno. Ya veremos si García Ontivero, si es cabeza de cartel, puede conseguir algo. A ver, el tema es que es una marca, obviamente, en declive, ¿no? De un partido en descomposición que, bueno, pues está intentando algo la nueva directiva, ¿no? Pues lo que vemos. Ver dónde tiene gente aún para poder presentar lista, que es lo que pensaban, ¿no? Que como una ciudad como Elche, la tercera de la comunidad, no puede tener candidato. El tema al final es que uno se plantea, ¿no? Con lo que decías de las elecciones anteriores, los cimientos del partido, ¿no? Porque al final parece que forme todo de un master plan, ¿no? Porque al final se han ido puntos clave, se fueron puntos clave o les expulsaron puntos clave del partido a nivel autonómico. Y son un poco los que han estado en la trastienda pergeñando, pues, o bien el trasvase de cuadros del partido al PP, o que al final, pues, por la situación entre peleas internas ha sido tan dura que algunos han abandonado, ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de Elche, pues también es un ejemplo, ¿no? Desde la expulsión de Ontiveros, pues ha habido también fugas de militancia y polémicas varias, ¿no? Con las directivas y demás. Entonces, pues al final, lo de aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Que se dice, lo que una formación, pues, que se veía, ¿no? Que, o sea, no sabemos que no tenía esos cimientos tan fuertes, y ahora estaba viendo esa, pues, esta serie de capítulos un poco kafkianos, ¿no? Pero total, de admisiones, expulsiones, readmisiones a última hora, y al final parece, pues, que está orquestado, ¿no? Pues a dos o tres meses de elecciones, bomba. ¡Hala! Acabar con el partido. Sí, no, a ver. Más remedio que decir, vamos a hacerlo ahora, claro, ya, claro, cuanto antes, y deprisa y corriendo, porque es que no hay otra, ¿no? Claro, es que tienen que presentar una lista. A mí también lo que me ha resultado chocante es que la concejala diga, me voy, o sea, no quiero saber nada de esto, ya está, hasta aquí, ¿no? Porque lo más lógico es decir, bueno, me quedan dos meses, me quedan tres meses. Ya, pero tú, ¿crees que puede aguantar una persona? La situación ha sido tan convulsa que era demasiado incómodo ya, ¿no? No se hablaban. Es que, bueno, vemos las imágenes. La imagen fue. Vamos a analizar esa imagen, García Ontiveros y Eva Crisol, sin hablarse, sin mediar palabras, sin mirarse, y juntitos, los dos tenían que sentarse juntos, están en el mismo grupo municipal, hasta que Eva Crisol se levantó y dijo, hasta aquí he llegado, no puedo aguantar más, me voy, de Ciudadanos y de la política. ¿Por qué consideráis vosotros que quiso hacerlo en el pleno y no en la rueda de prensa que había convocado a los medios de comunicación el martes? Bueno, porque lo normal era comunicárselo al alcalde, me imagino yo, ¿no? Decir, oye, mire, me voy a ir, y qué mejor ocasión que ahora, porque me está viniendo de ayer a hoy, me he encontrado con todo este pelotazo encima. Y, a ver, yo lo que veo es la coherencia de la concejala, ¿no? Es decir, mire, aquí esto no, me dicen que no, por las razones antiguas, que yo ya dije que esto no iba, yo me quedé, a él lo echaron y tal, me voy yo fuera, si no pasa absolutamente nada, ¿no? También hay que tener en cuenta el cambio de vida y de situación económica de ser concejal y, bueno, pues estar todos los días en ese planteamiento a replantearse de prisa y corriendo también su vida laboral, ¿no? Es decir, hay que salir de aquí, hay que empezar a organizar. Sí, pero Eva se ha marchado, a diferencia de David Caballero y José Antonio Sempere, que ellos no dejaron el acta de concejal, se pasaron al grupo no adscrito. Eso también es una pequeña diferencia. Ellos no se marcharon como Eva Crisol. A mí me parece más coherente lo de Eva, decir, no, claro, es que no quiero saber nada, aquí tienen ustedes esto y ya está, yo hagan ustedes lo que buenamente. Por cierto, que Irene Ripoll es la que durante dos meses va a ser. Sí. Bueno, ya veremos. Está, ¿no? Por fue cierto, motivo de por la cierto. Discordia. Es que yo le he puesto WhatsApp, pero se ve que se ha cambiado el teléfono. Porque ¿está de baja o no está de baja en el partido de Ciudadanos? Parece que se dio de baja, sí, Irene Ripoll. Ella se dio de baja del partido. Lo que pasa es que yo imagino que no quiere atender a los medios porque, obviamente, ese quien tiene que decir que yo creo que acabará entrando al partido, ¿no? Porque supongo ella fue la manzana de la discordia entre Eva Crisol y García Ontiveros, y hay que explicarlo, porque García Ontiveros propuso a Irene Ripoll como asesora de grupo al no poder entrar como concejal, y Eva Crisol propuso a Paz Gallud. Ahora tiene una situación delicada. Claro, que ahora, imagínate, ahora ella es la asesora del grupo. Eduardo García Ontiveros criticó esa elección, él quería a Irene Ripoll porque tenía más estudios y Paz no. Y claro, el partido le expulsó porque fue una decisión unilateral de García Ontiveros el proponer a una asesora. Y al expulsarlo, pues Eva Crisol consiguió colocar a su asesora. Sí, ese matiz es importante, ¿no? Porque el tema de los estudios, pues sí que es como, hombre, es que tiene más estudios, ¿no? Pero bueno, también es verdad según lo que defendía también Crisol, pues que con el tema de los estatutos de Ciudadanos se exigía que hubiera consenso en el grupo municipal para nombrar al asesor, ¿no? Que en ese caso, pues obviamente no lo había, ¿no? De hecho, Eva Crisol ya nombró en la legislatura anterior, cuando se fueron Caballero y Sempere, a Paz Gayuda 2 meses también de las elecciones. Por lo tanto, ya había una sintonía, ¿no? Yo sí que quería un detalle interesante, que es lo que comentaba Sacramento, de claro que el partido ahora pues tiene que buscar gente que quiera presentarse, porque si no, pues está más perdidos aún, ¿no? Ayer se conocía que dimitía el coordinador comarcal del Chisón de Pola de Crevillent. José Manuel Esclapez. Sí, y ponía en el comunicado que Eva Crisol ya había advertido que ningún afiliado de la comarca ni de Elche quería presentarse por Ciudadanos a la candidatura a las elecciones, ni cazar la lista, ¿no? Entonces, claro, me imagino que te has entendido el partido, pero vamos a ver, ¿cómo que nadie de la gente del partido se quiere presentar a las elecciones por el partido? Entonces, aparte que yo creo que es coherente, pues que si hay un cambio de la dirección y hay un cambio pues de criterio, pues también hay que entendernos, joder, cómo un partido tiene militantes que no quieren presentarse a las elecciones. ¿Cómo estarán, pues, no, los militantes? Sí, al final la frialdad con la que recibió Eva Crisol, pues la readmisión de Ontiveros, que es obvio que no había relación entre ambos, pues es fehaciente, y, ¿no? Y luego también hay que hablar de las declaraciones que realizaron ambos. Eva Crisol diciendo que este partido ya no es el suyo, porque ha cambiado de discurso, y eso es verdad a nivel nacional. Ya no es el suyo. Y que se han adoptado decisiones a la tremenda, el que no queda, como no hay gente, pues tienen que repescarla de gente como García Ontiveros, que fue expulsado del partido. Esas son sus declaraciones. Y las de Eduardo García Ontiveros, pues también fueron muy críticas con Eva Crisol, asegurando pues que era muleta del Partido Popular, Eva Crisol, y que mientras no comulgue con las directrices del partido, que lo mejor que puede hacer es marcharse, acusándola de que ya no estaba en el proyecto político de Ciudadanos. Bueno, es que veo, o sea, en muchas ocasiones la cuestión entre un partido y otro partido es cuestión de matices, es decir, no, tampoco es que vayan a estar en los antípodas de lo que piensa de la ideología de cada partido. Son muy similares, unos quieren llevarlo adelante de una forma y otros de otra. Lo que pasa es que en esta ocasión había que decir lo que buenamente se pudiera con tal de justificar la posición de cada uno. Hombre, repescar a uno que ha sido expulsado por la propia dirección provincial de tu partido para y que ha seguido de concejal no adscrito, a la otra que dice, bueno, me voy por pura ética profesional política, entre comillas, ¿no? Pues me parece mucho más interesante la postura de la concejala que se va que la de García Ontiveros, porque ha sido eso, el que ha aguantado el tirón hasta ver que desaparecían todos los demás para quedarse como aquel que dice el solo, ¿no? Es que el solo y los suyos, que ahora veremos a ver quiénes son. Se consigue para poder formar esas listas, ¿no? Sí, yo creo que al final las dos posiciones son reflejos de la situación que había en el partido, ¿no? Sí. Pues por una parte estaban los que se dicen, ¿no?, los argüesistas, ¿no?, de Emilio Argüeso, que se ha ido del partido y, bueno, está la órbita del PP, ¿no? Pues parece que es pues una de las claves fundamentales, pues, de ese trasvase. Y bueno, pues Crisol y la gente afina a Crisol estaban también con Argüeso, y al final, pues, una vez este grupo de gente se va de la, o sea, desaparece del partido a nivel autonómico, pues queda otra parte, ¿no?, que son los que, pues, gente como Ontiveros, ¿no?, que han estado ahí aguantando y que no estaban de acuerdo con la forma de proceder de Argüeso. Entonces, pues son las posiciones de unos y de otros. Y vamos a seguir analizando esas imágenes que hemos dicho del pleno. Vimos cómo no se hablaban Eva Crisol y García Ontiveros. ¿Y qué os pareció la actitud de Pablo Ruz con Eva Crisol? Los dos entraron, fueron los últimos en entrar al salón de plenos juntos. Estarían discutiendo que Eva le comunicó a Pablo que iba a marcharse, que iba a anunciar su renuncia. Supongo que estarían hablando de ello. Pero, ¿os habéis fijado que Pablo Ruz fue el primero que se levantó para ovacionarla en pie? Y ya le siguieron todos los concejales de la oposición. Yo no estuve en el pleno porque no trabajaba. Pues fue así. Fue sí así. Sí que me han dicho que entraron juntos. Entraron juntos. Los aplausos de Pablo Ruz, muy efusivo con Eva Crisol. De hecho, ayer le pregunté a Claudio Guilavera aquí mismo si Pablo Ruz va a fichar a Eva Crisol. Dijo que desconoce eso, la respuesta. Hombre, es normal, ¿no? Eva Crisol, ella misma lo ha dicho, que al final pues es un grupo de gente en una corporación donde pues se tejen lazos de amistad y de trabajo en conjunto, pues en este caso en la oposición. Y bueno, pues es que es obvio, al final llevan 4 años o 8 en la oposición, pues ya han estado colaborando de una forma u otra. Se entiende que haya afinidad, ¿no? Pues entre Ruz y Crisol. Y creo que no tiene más vuelta de hoja. Sí. Hay supuestamente alguna oferta o pacto, pues de momento son solo rumores, ¿no? Porque llevamos mucho tiempo escuchando esas cosas. Lo vamos a saber en semana. Bueno, Eva Crisol dijo aquí mismo, dijo en Telenit entrevista que evidentemente ella no cierra ninguna puerta, pero que ahora lo que quiere es descansar. Es descansar. Que lleva mucho tute, tanto a nivel personal como luego político, ¿no? Lo reconoció. Y constantemente a la gresca, ¿no? Dentro del partido. Entonces eso. Ella se enfrentó con David Caballero y José Antonio Sempere. ¿Recordáis que fue David acusaba a Crisol de haberles denunciado por irregularidades en una campaña de comunicación, creo, algo así, ¿no? Sí, así fue. Que imaginaros el desgaste político que lleva a Crisol. Bien, pues esto es lo que ha pasado en Ciudadanos. Pasó ayer y el fin de semana el PSOE pues convocaba a la militancia para votar su lista electoral. Parece que es una lista de imposiciones. Ferraz, desde Madrid, el PSOE Nacional dijo que los alcaldes, Alejandro Soler, que los alcaldes socialistas deben repetir, algo que Alejandro Soler supongo que aplaudió porque no encontraba alternativa a Carlos González, así que han dejado a Carlos González de cabeza de cartel, pero el resto de su lista electoral, pues no hay primarias. Alejandro Soler ha optado por esa votación de escoger de una candidatura pues que vote la militancia y yo haré el orden del mismo. Vamos a ver con qué orden coloco a los más votados o a los menos votados. No sabemos. Realmente ya no se sabe qué orden es el que Alejandro Soler dirá. Lo que sí supimos, gracias a esa convocatoria de elecciones, es que ni Marc Antón ni Puri Vives van a repetir. Sí, yo creo que son, bueno, entra todo un poco dentro del plan previsible, ¿no? Es verdad que hace 4 años, cuando estaba el tema más con más enfrentamiento a nivel interno, ¿no? Pues entre el sector de González y demás con Soler, pues que se presentó aquella candidatura un poco de Arabid, de liderar el partido a nivel local, pues se hizo un poco por presentar batalla, ¿no? Hace 4 años la situación estaba más tensa, ¿no? A nivel interno. Ahora es verdad que es más una balsa de aceite, ¿no? Yo creo que eso, de hecho, ellos mismos lo reconocen, que no hubo el mismo nivel de participación en la votación del sábado, este sábado, que hace 4 años, ¿no? Porque no hay tanta polémica y al final, pues, la ejecutiva es la que es, manda bueno, a Soler. Y los militantes no son tontos, se preguntarán para qué me hacen votar. Sí. Si vais a colocar vosotros los nombres. Y además también es indicativo que solo una persona se ha presentado voluntariamente a las votaciones. Solo, ¿no? Una. O sea, el ejecutivo ha presentado la mayoría y solo una se ha presentado por su cuenta, ¿no? Al final, pues, bueno, está bien como ejercicio de ver por dónde respira la militancia, pero no deja de ser un formalismo y un protocolo. Cuando quien decís la ejecutiva, ¿no? Que con esos dos concejales, pues también creo que entra dentro de las quinielas de concejales que no iban a repetir, ¿no? Pero también entraba Mariola Galeana, aunque su padre es un militante histórico, está ahí y parece que tiene buena sintonía con Alejandro Soler. Pero aún así, Mariola Galeana ha sido de las concejalas la menos votada. La quinta. Sí, entre las mujeres sí, pero bueno, que al final, es verdad que por peso dentro del partido, pues sabemos que ya entendemos que va a entrar o que va a repetir la candidatura. De todas formas, habrá que verlo, ¿no? Porque ahí van a entrar también al menos 3 personas nuevas, más o menos. Y habrá que ver quién más sale de la lista, porque yo creo que va a salir alguien más, aparte de Puri y de Marga. ¿Quién crees tú? Yo creo que lo que hay es una falta de interés entre los socialistas una vez que el presidente del gobierno decidió que cómo iba a funcionar lo de los alcaldes, ¿no? Uh-huh. Una vez que ya se sabe que no va a haber batalla entre los alcaldables, ya parece que eso ha perdido un poco de gusto, como tú dices, la salsa, ¿no? Sí. Y ahora hay que empezar a echar azúcar o sal. A partir de ahora, a ver cuál de los dos grandes jefes, el alcalde o el presidente, no sé, presidente sí, provincial, secretario general, sí. Decide poner a qué gente, ¿no? A cuántos, ¿no? Uh-huh. Porque claro, otra cosa es que ahora a Carlos le digan, tú tienes que marcar a uno, ¿quién? Elige uno porque los demás te los ponemos nosotros. Ya, eso ya, ahí vamos. Bueno, es que Carlos ya, tiene ahora poca gente, ¿eh? Tenía a Naravit y Serna. Bueno, pero puede, y no, puede, nadie puede, más, puede, creo. Puede querer tener más, ya que se sabe que él va a ser el alcalde. Sí, hombre, él dice que está contento con el trabajo de los concejales, que si no también va a decir, ¿no? Obviamente, claro. Pero bueno, es verdad que por los dos afines más directos, sabemos que son Ana Aravid y Miguel Serna, que están propuestos por la Ejecutiva. Yo creo que Ana Aravid repetirá. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa con Miguel Serna, ¿no? Porque no fue de los más votados. No fue de los más votados, tampoco lo fue hace 4 años y tampoco salió en puestos de salida y por eso lo nombraron jefe de gabinete, el alcalde. Entonces yo creo que la situación es la misma. O sea, no tiene más margen de maniobra ahora González. Yo creo que él tiene que estar satisfecho porque ha repetido, se ha sido con la suya en cuanto a que repetir un tercer mandato, que supuestamente no era lo acordado. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, él repite, que es lo importante, y luego, pues, el margen que le deja el secretario o la ejecutiva, pues es el mismo que el de hace 4 años. Aravid y Serna, y ya veremos los dos en la lista. Es decir, si hay voluntad de tener a alguien más, para aquello de evitarse también luego cuestiones de negociaciones con las concejalías, quién, dónde, para qué, tal, pues es ahí donde puede estar realmente el juego político dentro del partido, ¿no? Porque las cabezas ya están decididas, ya se sabe absolutamente todo lo que hay que... Hombre, yo creo que hay más... Yo creo que ahora hay mejor sintonía entre ambos o más cordialidad. Así que hace unos años, ¿no? Sobre todo cuando estaba el run este, ¿no? De quién va a ser el alcaldable. Pues sí que había, ¿no? Como un marcaje muy cercano de Soler, ¿no? A todas las... Los eventos, ¿no? No había nada de sintonía. Soler se estaba proclamando para... Claro, me refiero que había más marcaje en cuanto a que estaba siempre marcando al hombre, ¿no? En los actos. Sí. Después de eso, pues... Y ahora hablamos del Partido Popular. ¿Qué os parece cómo está llevando a cabo Pablo Ruz su precampaña electoral con el anuncio gota a gota, como si fuera un cuentagotas, de los fichajes? Que, por cierto, los anuncia... pero no sabemos, dejan el aire si entran o no entran en la lista electoral, como Manuel Latour, que lo presentó como fichaje, y resulta que Latour, si le preguntas cara a cara, te dice que él ya no quiere repetir. Creo que incluso dijo la misma rueda de prensa. Sí, la sí, que no. No, yo de concejal no. O sea, no voy en directo. Bueno, no me metáis más de lo que yo he hablado, ¿no? Ya, ¿cómo estáis viendo vosotros esa táctica de Pablo Ruz, que ya ha empapelado la ciudad con su eslogan electoral? Pablo Ruz, motivos para confiar, creo recordar, ¿no? Es así, sí, algo así. Pues sí, algo así. Todavía no lo sé. No sé, bueno, es normal, ¿no?, que una vez decidido también aquí el alcaldable, porque ya está absolutamente claro y tal, pues bueno, se puede pensar las 4 o 5 personas que tiene más próximas para formar la parte sólida de la candidatura, ¿no? Y luego lo demás, lo que yo creo que tiene interés Pablo Ruz es en decir, no solamente van a ser los que se van a presentar en la lista, sino la cantidad de gente que proviene de distintos sectores, de que son profesionales cualificados de distintos sectores, que me van a apoyar, que van a estar apoyando la gestión de gobierno en el ayuntamiento con el fin de que no seamos los concejales solos. Sí, pero ¿tú crees que esa táctica de presentar refuerzos, fichajes, no está poniendo nerviosos y nerviosas a los concejales de su grupo? No, yo creo que eso está el Partido Popular no se libra de las crisis y las divisiones internas, ¿eh? Ya, pero yo creo que eso está más que hablado entre el grupo. Vamos, se sabe ya más o menos quién va a seguir, quién no, quién está agotado, los huecos que van a quedar, por qué y tal. Más o menos todas esas cosas ya se tienen más previstas. Por cierto, estamos comprobando que hay más fidelidad en ese sentido en el Partido Popular que en el Partido Socialista o que en Compromís. Estamos comprobando que Pablo Ruz sabe hacerlo, claro, sabe liderar un partido donde no salen los trapos sucios, que los tiene que haber. La división tiene que haberla dentro. Es una presunción, ¿eh? Eso es una presunción. Vamos a ver, es una presunción, Sacramento, porque llevamos mucho... En todo vamos a ver, ¿cuántos años llevamos sabiendo lo que es la política y que cuando se acercan las elecciones todo en las aguas de dentro de un partido político se revuelven. Sí, pero es verdad que le ha sabido coser, ¿no? Desde que es secretario general, pues las afinidades que había, ¿no? Porque al final hay que recordar que se presentaron tres candidaturas, ¿no? De Pablo Ruz, Enriqueta Seyer y no recuerdo la tercera candidatura. Creo, yo tampoco. Pero bueno, que yo creo que sí que ha hecho ese trabajo de coser y vertebrar el partido a nivel interno. Y bueno, es interesante lo que dices, de que si se van a poner nerviosos algunos concejales, porque es verdad que ellos tampoco tienen, creo, un calendario estricto para presentar la candidatura, ¿no? Van apurando y bueno, obviamente lo que les permite hacerlo gota a gota, pues también aquí el que no corre vuela, tener más presencia en los medios, ¿no? De presentar y centrar en el fichaje, ¿no? Y más presencia diaria en el candelero. Es verdad que estaba apostando por fichajes que sigue a priori, pues son de un perfil más técnico, ¿no? De especialistas en sus áreas, como pues Francisco Soler, por ejemplo, la última en el tema económico. Y bueno, yo creo que está aprendiendo un poco de la actual candidatura, que le salió un poco rana, ¿no? Coloquialmente, porque hay gente que no está teniendo, la mitad de la candidatura no está teniendo la participación que se podría esperar, ¿no? Siendo el principal partido de la oposición. Y también que al final el grueso de las actuaciones, denuncias y demás vienen de prácticamente del mismo núcleo duro, ¿no? Mm. Es verdad que luego también hay gente que entra un poco también por peso dentro del partido, ¿no? Que pues de la diputación y demás, ¿no? Que eso también se ve. Entonces, pues bueno, está enmendando la plana y bueno, es verdad que está, pues, han pegado un sprint fuerte los últimos dos años con el tema de propuestas y demás, y ahora pues a ver qué, cómo les sale la jugada. Yo creo que en esta ocasión hay una cosa de ventaja enorme para Ruz, porque en esta ocasión el candidato a la Generalitat Valenciana es el presidente de la Diputación de Alicante, con el que él se lleva muy bien. Con lo cual, en contra de lo que ha sido tradicional en el Partido Popular, históricamente, ya no va a haber el designio de Valencia o de Alicante, o que sea de tienes que poner a este, tienes que poner al otro, sino que está más libre para a la hora de elegir, ¿no? Creo que eso va a ser una gran ventaja y esperemos que no aparezca, por eso, el más listo del partido a nivel nacional o a nivel regional que diga no, esto tiene que ser así porque lo mando yo, ¿no? Que es como ha ocurrido tradicionalmente en este pueblo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene una ventaja enorme la de poder decidir a qué gente va a llamar y por qué. Y por otra parte, con respecto a la participación a lo largo de esta última legislatura de los concejales, si te has dado cuenta, siempre han estado focalizando la posición pública del partido, del ayuntamiento, entre dos personas, tres como mucho. Sí. Nadie más hablaba en la rueda de prensa. Siempre dos, tres, sí. Dos, tres. Entonces, claro, eso también es una ventaja de presencia en los medios continuamente, ¿no? Bueno, últimamente... Aquí hemos criticado cuando el alcalde se pone a hablar de una cosa y tiene a cuatro socialistas al lado que no abren la boca. Esto, claro, están ahí de florero para... Bueno, prácticamente igual, pero sin sacarlos. Sí. Es una estrategia Es común. Es una estrategia también muy interesante porque tú has focalizado sobre dos, tres personas toda la gestión del partido y de su posición en el ayuntamiento, ¿no? Claro, bueno, a lo largo del tiempo es a quien más has visto. No tenemos más tiempo y mira que podíamos hablar de la participación de los concejales, pero no hay más tiempo, Sacramento. Esos 10 minutos los necesito. Pablo Serrano, gracias por participar en la tertulia, que ha sido exclusiva, la hemos dedicado exclusivamente para los partidos políticos. Hoy politiqueo, va a ser así más adelante. Pero dentro de X semanas seguro que hay, bueno, es que hay más temas, los aparcamientos públicos. Y más política. Y efectivamente, porque veremos cuando presenta la lista el PSOE, veremos cuando presenta la lista el PP y veremos qué pasa con Compromís y Podemos y las fuerzas de izquierda del municipio si concurren o no de forma conjunta. Y Vox. Bueno, eso es el misterio. Las incógnitas. La gran incógnita, porque Aurora Rodil, las veces que hemos hablado con ella, no tiene claro que vaya a repetir, que el partido cuente con ella. Aquí veremos, todavía. Desde luego. Bueno, pues... quedáis emplazados para más politiqueo. Gracias a los dos. Nos volveremos a ver. Hasta nosotros continuamos aquí en La Glorieta. La Glorieta, con Rosmari Alonso.